Muy buenas tardes. En este comienzo del mes de mayo, un comienzo muy noticioso, con un montón de cosas que ha pasado hoy, en que el Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo1.org, que es lo que, pues, donde nos puedes escuchar de las dos maneras, pues va a encargarse de las noticias pequeñas, esas que tienen menos cabida en los medios. Por supuesto que tenemos una opinión sobre el fin de ETA y, bueno, y el final de un proceso de lucha armada que ha durado un montón de años, pero bueno, pues vamos a ocuparnos, pues, eso, de las noticias que a lo mejor tienen menos cabida en los medios. Y sobre todo, lo primero y antes que nada, muchísimas gracias a la gente que acudió al Bermú Obrero y Radiotopero este 1 de mayo en el Solar del Conejo, en Zaragoza, y bueno, pues y a toda la gente que de una u otra manera apoya a esta radio. Pues os damos una primicia. El 22 de junio, en el mismo sitio, Radio Topo, 25 años de músicas diferentes, con un festival de DJs que, bueno, pues ya veréis lo que es bueno. Ya sabéis que aquí en Radio Topo ni tenemos publicidad ni optamos. ¡Ay! Ha habido un problema técnico, que mi compañera estaba hablando a un champiñón en lugar del micro. Ay, por favor, que le estaba hablando a la nada, en vez del micrófono. Bueno, pues os recordamos desde aquí, desde Radio Topo, que Radio Topo no tiene publicidad, o sea, no cobra dinero por publicidad, y mucho menos optamos a subvenciones. Entonces, nuestra forma de financiación, aparte de por nuestros propios medios, es mediante la solidaridad de los ciudadanos y ciudadanas que nos quieran apoyar en festejos como el del pasado 1 de mayo. Y comenzamos el sumario de este Acratador, como no, hablando de las movilizaciones del 1 de mayo aquí en Aragón. Seguiremos con las protestas feministas que le aguaron la fiesta a las autoridades el pasado 2 de mayo en la comunidad autónoma madrileña. Seguiremos aquí con solidaridad con cinco personas que trataban de cruzar en el Mediterráneo. En cuanto a ecología, Seobirlife defiende el papel de las zonas naturales de inundación del Ebro y diferentes fracasos hidrológicos en el Estado español. En cuanto a movimientos sociales, también recordar que las Kellys se han empoderado en Benidorm y han llevado a cabo diferentes acciones este 1 de mayo. Represión, nos iremos desde Cambises hasta Alsasua. Y en solidaridad vuelve el Tatún Circus a Zaragoza y finalizaremos con los disturbios del 1 de mayo en París. Y este fin de semana es el Tattoo Circus, tinta pro presos y presas. Bueno, pues es una convocatoria que nació hace más de 10 años en Roma, porque había mucha gente que se dedicaba al tatuaje y formaba parte del movimiento anarquista, y que luego se ha extendido, pues, a ciudades como Barcelona, Berlín, Londres, Cádiz, Tesalónica o Zaragoza. decir que nadie de la organización ni de las personas participantes obtiene ningún beneficio económico, simplemente la satisfacción de poder mostrar su apoyo a los y las compañeras y el rechazo al sistema carcelario. Y bueno, pues se hacen tatuajes y piercings por un precio solidario y empieza el viernes 6 de mayo al mediodía. Con la apertura de puertas, hay comida a las 3 de la tarde, una charla a cargo de la conocida abogada Lourdes Barón sobre enfermedad y prisión a las 8 de la tarde, cena vegana también, y bueno, pues todo el sábado 7 de mayo un montón de actividades que bueno, pues que se trasladan también al Arrebato, a la Magdalena. Y el domingo 8 de mayo también hasta las, bueno, pues hay actuación de cabaret y circo a las 7 de la tarde, actúa el cantautor Liberando el Corazón desde Pradejón en La Rioja, y bueno, pues eso, pues puedes pedir vez para hacerte un tatuaje o un piercing, y todo el dinero va a apoyar a las personas presas. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Estos son 48 North, es un grupo de alemán de música concreta y dodecafónica. Bueno, todo va a ser música comercial, ¿no? Y nos vamos hasta el primero de mayo en diferentes lugares del estado, y bueno, pues empezando por Zaragoza, y decir que bueno, la manifestación, no vamos a hablar de la manifestación de los mayoritarios porque tampoco tiene demasiado interés para nosotros y nosotras, y la manifestación convocada en Zaragoza por CGT Intersindical de Aragón y OSTA partió con un ligero retraso, estaba prevista a mediodía, pero bueno, y contó con la presencia de colla sindical aragonesa formada por diferentes sindicatos de empresa como Cata, CUT, ISTA y SASA, así como colectivos como las trabajadoras del hogar y los cuidadores de Zaragoza, que se unieron para reivindicar lo que ellas llaman el fin de la esclavitud moderna. Junto a estos sindicatos y colectivos estuvieron las marchas de la dignidad en Aragón, Movimiento de Pensionistas y Jubilados Indignados de Zaragoza, y toda una serie de colectivos. También un poco más tarde del mediodía salía de la Plaza San Miguel el sindicato CNT bajo el lema hacia la huelga general. Varios cientos de personas caminaron hacia la Plaza San Felipe denunciando el cada vez más corrupto, criminal y autoritario gobierno o las políticas laborales de diferentes empresas en conflicto con el sindicato anarcosindicalista. La convocatoria de Zaragoza estaba también enmarcada en la campaña de CNT por la lucha feminista en el mundo sindical, partiendo de la inercia de la huelga del 8 de marzo para darle continuidad y seguir avanzando, según dijo el secretario general de la Confederación Anarcosindical, Enrique Oz. Además, bueno, pues hubo un discurso final en solidaridad con los cuatro procesos judiciales que hay actualmente abiertos por lo penal contra sindicalistas de la CNT en Logroño, Huesca, Gijón y Guadalajara. y en Huesca, un bloque crítico formado por los sindicatos CGT, CNT y USTE marchó desde la Plaza Santo Domingo hasta las Pajaritas de Ramón Acín, con una cabecera que portaban mujeres con una pancarta en la que se leía por la dignidad de todos los puestos de trabajo. Finalmente leyeron el manifiesto y algunos textos libertarios. En Teruel también hubo un bloque combativo donde participó CGT, CNT, STEA y se sumaron Ecologistas en Acción, Espacio Feminista y la Asamblea de Estudiantes. Hubo comida y homenaje a los y las antifascistas y republicanos fusilados en la Guerra Civil y arrojados a los Pozos de Caudé. Los Pozos de Caudé, por si tenéis curiosidad, están a la salida de Teruel, en el pueblo del mismo nombre, y es un sitio donde hay varios cientos de militantes libertarios y republicanos que, bueno, pues fueron fusilados y arrojados a estas bocaminas abandonadas. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Mi compañera censura mi música, así que pongo algo más comercial. Y el 2 de mayo, una protesta feminista, entre otras cosas contra la sentencia, la famosa sentencia La Manada, marcó los actos del 2 de mayo y a algunos se les atragantó la fiesta. La indignación por considerar que la joven navarra no sufrió violación pues es bastante considerable en toda la ciudadanía. No vamos a entrar en cuestiones punitivas porque ya sabéis que nosotros no estamos a favor de las cárceles, pero vamos, en casos así pues es indignante que consideren que una mujer no ha sido violada o no ha sido violentada después de lo que pasó con cinco maromos como Pinos del Grandes pues intimidando a esta chica. En fin, eso es lo que más indigna a la gente, no el hecho de que sean tantos años o tantos unos años. Bueno, pues el caso es que no solo de eso se habló, sino también pues de otras muchas cosas, de la violencia machista, de la situación de las mujeres migrantes, de la situación tan ridícula en la que está en estos momentos la universidad pública, de la corrupción, etcétera, etcétera. Y ahí se tuvieron que aguantar todas las fuerzas vivas madrileñas el hecho de tener a ese montón de mujeres de edades de lo más diverso, desde gente mayor, histórica del feminismo, hasta muchachas muy jóvenes que enmascaradas intentaban romper el cordón policial. Finalmente no hubo actuación policial porque, claro, estaban todos los medios del mundo ahí presentes y hubiera sido ya pues bastante complicado el que el gobierno del PP hubiera justificado una acción policial. En fin, que el 2 de mayo a estos también se les estomagó la fiesta. Y eso que escucháis es el vocerío de fondo de las mujeres manifestándose que no dejaron oír los discursos institucionales. ¡Abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación! Y vamos allá con ecología y con las declaraciones de la ONG SEO BirdLife, que defiende el papel de las zonas naturales de inundación del Ebro y recuerda que las avenidas del Ebro son un fenómeno natural y que los daños se deben en gran medida a la ocupación del espacio del río por particulares, y sostiene que las extracciones periódicas de gravas y limpiezas, entre comillas, de los ríos no suponen ninguna solución. Ante los daños de estas avenidas en cascos urbanos, esta organización ecologista insiste en la necesidad de poner en valor el importante papel que deben jugar las zonas de inundación, o sea, sean o no de dominio público hidráulico. La experiencia nos ha demostrado que una gestión adecuada de estos espacios, retirando las motas y devolviendo al río el terreno ocupado, no solo supone un reconocimiento de los beneficios que el río aporta al bien común, sino que además reduce los riesgos frente a las inundaciones e incrementa la protección ambiental de los espacios protegidos por la normativa europea. De proceder así, las avenidas del Ebro no probarían roturas incontroladas de barreras artificiales y digamos que solo afectarían a las zonas que han sido siempre inundables y no a zonas urbanas. Pero como el ser humano es así y se dedica a hacer cosas donde no las tiene que hacer, a construir donde no debe, pues y luego a quejarse de que el río se sale por donde se ha salido toda la vida, ¿no? Además, decir que sin estas avenidas la calidad de la tierra de esa zona no sería la que es. Es precisamente estas inundaciones, el hecho de que estos lodos, que estas tierras invadan la orilla, es lo que hace que sea una tierra especialmente fértil para la huerta aragonesa, por ejemplo. Que todo tiene su lógica y su razón de ser. En fin, que en cuanto a lo de sacar grava, según SEO BirdLife, causa alteraciones graves a los bosques de ribera y a la vegetación adyacente, y pues tampoco minimiza las riadas, es decir, que acaba siendo más un problema que una solución, como muchas cosas que se hacen con los ríos, esa obsesión de las limpiezas del cauce del río, cuando está más que demostrado su inutilidad, incluso a corto plazo. De lo que se trata es que el río inunde lo que tiene que inundar y evitar pues que esto acabe perjudicando pues a habitantes de poblaciones que al fin que se acaban comiendo ellos la subida del río, porque por el lado que debía de haber subido de forma natural se ha impedido mediante estas motas y estas actuaciones que se hacen en los ríos, que claro, quieren convertir al río en un cauce ordenado, y el río es lo que es. Hombre, yo también muchas veces hemos hablado aquí, nuestro añorado Antonio Casas, compañero de esta radio durante muchos años y destacado profe de hidrogeología, nos explicó muchísimas veces cómo era lo de los ciclos de los ríos y sobre todo la pésima costumbre que tenemos de medir la realidad en el tiempo de una vida humana, porque haya habido una serie de décadas en que las aguas de los ríos pues hayan bajado más domadas porque ha llovido menos. Eso no quiere decir que puedan venir ahora tranquilamente 50 años en que las lluvias tengan otro régimen, en que haya más lluvia torrencial y las riadas vayan siendo más grandes. Y todo esto, pues bueno, luego nos echaremos las manos a la cabeza, pero es que, sinceramente, si has construido en la llanura inundable del río, ya puedes hacer lo que quieras, ya puedes dragar, ya puedes buscar excusas en limpiezas del río, en todo lo que quieras, que tu propiedad se va a inundar. Y si hablamos de agua, vamos a hablar de un informe absolutamente demoledor presentado por Ecologistas en Acción, en que la organización identifica 15 grandes embalses inservibles en el Estado español, entre los que se encuentran Monte Aragón en el Alto Aragón, Mularroya en el Valle del Ebro y el de Lechagó en el Bajo Aragón. El informe se llama Grandes Fracasos Hidráulicos y bueno, pues son 15 ejemplos de presas que son como para echarse las manos a la cabeza. Monte Aragón en concreto es de reciente construcción, terminó sus obras en 2010 y se planificó un tipo de presa que debía resistir el empuje del agua con su propio peso. Se necesita un suelo estable que soporte el peso del agua y de la presa, sin embargo el sustrato es sedimentario. Por otro lado, lo más normal en todo Aragón, salvo en el Pirineo y poco más, por lo que no cumple con estos requerimientos. O sea, todo Aragón tiene suelo sedimentario, tampoco es ninguna novedad. No es de extrañar entonces que en el mismo inicio de las obras Monte Aragón presentara graves problemas de fracturación. En estos años el máximo de agua embalsada en Monte Aragón durante las pruebas, todavía está en pruebas, pese a que se acabó hace 8 años, asciende a un tercio de su capacidad. Esto se debe en gran parte a los problemas estructurales que se han descrito. Mularroya es un proyecto que rechazó el Tribunal Supremo, pero pese a todo está en plena construcción, a pesar de que los impactos que conllevaría la construcción de la presa son tan abundantes que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han rechazado la viabilidad del proyecto, aparte de la destrucción de patrimonio que se ha llevado a cabo para la preparación del terreno. Se demolió una ermita, la ermita de los Palacios, del siglo XII-XIII, y bueno, pues ahí siguen construyendo pese a que está totalmente cuestionado. Y luego queda Lechago, que el precio de su agua, bueno, pues como solemos decir aquí, a veces saldría más barato regar con Rioja. Todavía no está en funcionamiento, también está acabado, se localiza en el municipio de Calamocha y el principal objetivo por el que se planificó es el abastecimiento para regadío de la zona, porque hay una gran irregularidad de caudales. Pero, claro, hay irregularidad de caudales y también hay irregularidad para que se llene el embalse. Primero se construyó un canal de derivación, luego una estación de bombeo, porque no había agua suficiente en el río Pancrudo para llenar el embalse. Como es lógico, la mayor complejidad de la obra ha conllevado un incremento sustancial del presupuesto y el embalse del río Pancrudo supone un aumento del precio del agua por el trasvase del Jiloca, ya que se requiere electricidad para llevarlo a cabo y los regantes no están dispuestos a asumir el encarecimiento, pues muchísimo, pues bastante, bastante considerable del precio del agua. Así que no hay demanda de ese agua y tenemos un embalse que para llenarlo hay que traer agua de otros ríos y no os estoy tomando el pelo. Lo que estoy contando es rigurosamente cierto. Resulta que hay que traer agua del río porque el río del que se iba a llenar no lleva agua suficiente, entonces hay que traerla del Jiloca. Y como traerla del Jiloca cuesta mucho dinero, nadie quiere usar ese agua. Impresionante. Y vamos ahora a hablar de represión, con que el fiscal de la audiencia insiste en la relación entre los jóvenes de Alsasuyeta, manteniendo una teoría que es la de los del conglomerado de ETA, que esta es una nueva, teniendo en cuenta además que hoy han salido en la tele diciendo que se disolvían, ¿no? Pues bueno, según este, el conglomerado de ETA está formado por un frente armado, por un frente político y un frente de masas, y a este último pertenecen los jóvenes de la localidad de Navarra, e intentar convertir lo que toda la vida ha sido una pelea de bar, pues una bronca de bar, porque todo el mundo llevaba 4 copas de más, y bueno, y también pues exagerando muy mucho las heridas de los guardias civiles, porque al final se ha demostrado que pues, eran heridas leves y una torcedura de tobillo que tampoco es para tanto, torcedura de tobillo que además parece ser más que probable que se la hiciera el mismo guardia civil. Es decir, que se está forzando la ley para que haya rasgos y naturalezas terroristas en algo que ni siquiera es un delito grave, cosa que se contradice con la misma idea de tener que relacionar esta pelea de bar con la palabra terrorismo o con el delito de terrorismo, cuando los hechos han sido, pues eso, unas heridas, heridas leves y que no tuvo consecuencias que unas lesiones de menor entidad, dado que pues, finalmente lo que se presentó a juicio fueron moratones, raspazos y la rotura del tobillo este famoso. Pese a todo, se siguen pidiendo 375 años de cárcel. Que claro, todo esto lo comparamos con lo que está pasando con la sentencia de la manada y claro, pues cómo no, no va a haber gente que se eche las manos en la cabeza por cuatro tortas y una torcedura de tobillo. Pues mira tú, 375 años de cárcel y bueno, veremos finalmente en qué queda la sentencia, porque ha sido ya hoy, ha sido ya acabado el juicio hoy, ha sido declarado visto para sentencia. Y bueno, desde nuestra eterna idea de que las cosas no salen del todo bien, pues nos tememos que desde luego varios años de cárcel les van a caer. Veremos al final si son unos pocos o al final sí que es una sentencia absolutamente ida de olla. De aquí a poco lo sabremos. Sobre este caso, destacar sobre todo que me da la sensación de que hay quien no está muy actualizado y a lo mejor no lee los periódicos, porque cuando habla del Frente Armado de ETA, igual no se ha dado cuenta que ETA se ha disuelto. Pero vamos, la verdad es que hay veces que desde luego consiguen llevarnos a la estupefacción. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Give thanks and praise. Give thanks and praise. Bueno, y en otro punto, concretamente en Barcelona, se ha iniciado el juicio contra los 7 agentes que enfrentan peticiones de penas de 15 años de prisión por las lesiones producidas por golpes de porra, según trata de demostrar un vídeo que fue aportado el primer día del juicio, el último día de abril, por el equipo jurídico de denunciantes. Un sargento, un cabo y 5 agentes de la brigada móvil negaron haber participado en la detención de 3 jóvenes que resultaron heridos en un portal donde se habían quedado retenidos como consecuencia de una carga policial en el barrio de Sants de Barcelona, donde aseguran que fueron agredidos por los policías y que recibieron el impacto de varios golpes de porra durante las protestas que siguieron al cierre del local autogestionado de Can Vies. Esto fue en abril del 2014. Cada uno de los 7 policías se enfrenta a penas de 15 años de prisión solicitadas por la acusación particular, ya que la fiscalía no ha presentado cargos contra ellos. Sería un poco raro. Y bueno, será el juicio acabado ya esta mañana, ha quedado visto para sentencia. El caso es que parece ser que está más que claro, porque hay imágenes de ello, como las que se puede ver, como los Mossos golpean a los jóvenes mientras están acurrucados en un rincón del portal y que los golpea fuertemente con las porras mientras exclaman expresiones del tipo «Os vamos a machacar», «Hijos de puta», bueno, los típicos insultos. Y bueno, pues está grabado en la que se observa el vídeo de que uno de los agentes golpea de forma reiterada con un movimiento de brazo descendente a uno de los jóvenes. Y bueno, cosa que es una práctica absolutamente antirreglamentaria, lo mismo que golpear de cintura para arriba, que en teoría los golpes tienen que ser en la zona de arriba de las piernas y en el glúteo para evitar, vamos, en las zonas carnosas para evitar rotura de huesos. Pues estos dieron, pues a la venga, y al mogollón, y parece ser que, pues que eso, que desde luego los golpes están más que demostrados. Veremos a ver en qué queda también esta sentencia. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Y al hilo de, bueno, pues de lo que estábamos hablando un poco del 1 de mayo al principio, vamos a desmontar, gracias a, bueno, pues a una cosa que hemos sacado de varios medios, entre otros el Context, que es una revista así independiente, pues bueno, se habla mucho del trabajo, de la calidad del trabajo, de la forma en que se hace, pero para empezar, la realidad, bueno, pues ha desmentido a los datos económicos, por lo pronto, porque se está generando menos empleo. Y de hecho, en el primer trimestre del año, según apunta la encuesta de población activa, o sea, no nos vamos a datos directamente institucionales, no solo no se ha creado empleo, sino que se ha destruido. Eso aparte de que el empleo cada vez es más precario. Pero es que si miramos el informe de 2017, descubrimos que cada vez somos más pobres. De hecho, el número de excluidos por la crisis siguió creciendo el año pasado, pese a que se cumplen ya 10 años de la célebre crisis económica y casi 700.000 hogares españoles no alcanzan a tener una alimentación digna. Estamos hablando de algo bastante serio, que es que se come mal. Y si se come mal es porque se trabaja peor. Se trabaja tan mal que precisamente esta es la semana en que el Ayuntamiento de Barcelona denunció, bueno, no denunció, simplemente hizo patente, porque no puede hacer otra cosa que bajar los brazos y prestar ese servicio, a que casi una quinta parte de la gente que duerme en los albergues de transeúntes, en los albergues para personas sin techo, tienen un trabajo, pero no pueden pagarse una vivienda. Y la cifra triunfal, el mejor momento de la historia económica de España, decía recientemente Cristóbal Montoro, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del más del 30% en los últimos 2 años, que sin embargo sigue dejando atrás a millones de personas. Pues bueno, eso es como siempre, las cifras económicas, pues bueno, son cifras, y una cifra tú la puedes utilizar de la manera que consideres oportuna. La mejora en los datos macroeconómicos contrasta con las condiciones de vida de ciudadanos que, por ejemplo, no alcanzan a tener una alimentación digna, un poco lo que comentaba al principio. El avance del informe anual sobre pobreza, en la Unión Europea, de Eurostat, la Oficina Estadística Oficial de la Comisión Europea, muestra que más de 680 33.000 hogares españoles, un 3,7% del total, no pudieron acceder a una comida proteínica cada dos días en 2017. Se trata del porcentaje más alto desde que empezó la gran recesión. Las familias monoparentales son las que más sufren, claro, pasando de casi un 5% en 2015 a más del 8% en 2017, lo que se traduce en que 150.000 hogares comen mal, de los hogares monoparentales. Familias que, bueno, pues que en un 80%, más de un 80% son familias de, bueno, pues monoparentales, de mujeres monomaternales en este caso. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en el año 2008 casi una tercera parte de la población no era capaz de lidiar con los pagos no previstos. En teoría las cosas han mejorado, sin embargo, cada vez hay más gente que no puede hacer frente a un pago no previsto. ¿Esto qué quiere decir? Pues gente que no va al dentista porque no tiene dinero para arreglarse la boca. Gente que no va a un psicólogo porque no puede pagarse asistencia psicológica. Gente que no compra medicinas. Y algo mucho más grave, las personas de más de 65 años, quienes más han sufrido las restricciones económicas en esta década. En 2008, pues había un tercio de las personas mayores que no podían afrontar gastos inesperados, y hoy le sucede a 4 de cada 10 mayores de 65 años. O sea, casi la mitad de los ancianos no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Nuestros ancianos, nuestros viejos, cada vez son más, y además cada vez son más pobres. Y luego está otra cosa, que es el índice de privación material severa. ¿Qué quiere decir? Cuando no tienes ni los aparatos básicos que se consideran lógicos en un hogar occidental en el siglo XXI, en la España que presume de ser la decimosegunda economía del mundo. Gente que no tiene lavadora, que no tiene calefacción, que no puede comprar verdura, que no se va de vacaciones. Bueno, pues dicen que esto afecta todavía a casi 2,5 millones de personas, casi 1 millón más de los que había en 2007. Un detalle, por si alguien tiene dudas, somos menos población. Y esto, bueno, hay que sumarle la pobreza energética. A la pobreza energética hemos hablado muchas veces. Por primera vez se han empezado a tener en cuenta los indicadores europeos y revela pues que el 15% de los españoles han sufrido lo que se llaman temperaturas inadecuadas, retraso del pago en los recibos o ambas cosas durante 2016. Es un dato bastante superior. Decir que casi un 2% de la población ha sufrido cese de actividad por corte del suministro eléctrico o por impago. Y mientras tanto se anuncian los presupuestos más sociales de la historia. Claro, presupuestos más sociales que en realidad se basa en hacer trucos contables. Uno puede coger las cifras y mirarlas de diferentes maneras. Pero sin embargo, cuando uno va a un informe más neutral como es el de la Unión Europea, descubre que lo que hay es una batalla de narrativas presupuestarias. Durante 4 años, pues los presupuestos y todas estas cosas quedaron en mero acto informativo, pero ahora se va descubriendo que todos estos presupuestos, bueno, pues tienen mucha trampa. Se habla de que la crisis está derrotada, depende de que se aprueben los presupuestos, pero sin embargo todo indica que la estabilidad económica en realidad no se ha transmitido lo más mínimo a la población. Además, el ministro Montoro, quien quiera, podrá decir misa, pero la realidad es tozuda y solamente hay que ver, fijarse en cómo compran, por ejemplo, los ancianos, los abuelos y las abuelas, o cómo compran las personas inmigrantes. Es que solamente con eso ya te da una idea del tipo de alimentación que llevan. Pues cada vez menos productos frescos, cada vez menos verduras, pues dietas con más hidratos de carbono y con menos proteínas. Y luego pues eso también, el hecho de, de verlos en sus casas. Pues darte cuenta que son las 6 de la tarde y no tienen la calefacción encendida. Las 6 de la tarde del puro invierno, me refiero. O sea, es que... ya te digo que podrá decir el Montoro lo que quiera, pero es que luego la realidad es la que vemos cada día. Y ante eso es que no... O sea, no hay nada que se... que decir, es que es lo que ves, lo que vemos en nuestras familias y lo que vemos en nuestros, en nuestras comunidades de vecinos. Bueno, nuestras comunidades de vecinos que seguro que no son ni parecidas a las que viven los ministros. Bueno, si es que viven en comunidades de vecinos. Y terminar con un dato que es bastante, bastante concluyente. Bueno, todo esto viene del indicador AROPE, que es una referencia para evaluar la situación socioeconómica, o sea, es relacionar cómo vive la gente sacando cuentas con respecto a la economía. El indicador que está en la estrategia Europa 2020, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social de la población en base a distintas variables, pues de privación material, de renta, etcétera, pues bueno, este indicador ha alcanzado picos sobresalientes en nuestro país hasta el punto de que 13.400.000 personas, casi un 28% de la población, o sea, casi un tercio de la población, estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2014. Decir que, bueno, pues con toda la recuperación económica, esta cifra no se ha reducido más que un 0,2%. O sea que ahora mismo hay casi 13 millones de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. Y esas personas, pues son nuestros vecinos y vecinas. Y poco más que comentar, porque es que hay cifras que se comentan solas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. So the people shall never run short of a king or a prophet. Y las organizaciones que forman parte de la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo organizaron este pasado viernes en la delegación del gobierno una concentración por las 5 personas muertas en el Mediterráneo mientras intentaban cruzarlo en busca de una vida digna. Una vez más, 5 personas migrantes han muerto en el mar de Alborán tratando de llegar a las costas españolas en una patera. 5 personas procedentes de África que no lo lograron. En el fondo del mar, invisibles, siendo solo un número en las noticias a las que ya estamos acostumbradas. Completamente. Las personas que intentan llegar a Europa de esta manera están desesperadas, intentan tener una vida más segura y digna, tanto para ellas como para sus familias. Arriesgan sus vidas en embarcaciones precarias porque es la única opción que tienen de escapar de la injusticia, la violencia, los desastres, la pobreza y la guerra. Hasta ahora los Estados miembros de la Unión Europea han apostado por cerrar o externalizar sus fronteras, pero esto no impide ni impedirá que por muchas vallas o muros que se construyan, la gente intentará buscar seguridad, dignidad y una vida mejor. Al contrario, la falta de rutas seguras y regulares para llegar a Europa empuja a muchas personas a confiar en traficantes, lo cual aumenta además su sufrimiento. De esta forma vuelven a denunciar todas las políticas y las prácticas económicas europeas que generan y mantienen estas desigualdades y exclusiones, que obligan a las personas migrantes o refugiadas a jugarse la vida en un viaje. España tiene además una gran responsabilidad sobre esas víctimas. 5 minutos de silencio para gritar no más muertes en las fronteras y exigir al gobierno español y al de Europa vías legales y seguras, vías de tránsito seguras para que la gente no tenga que arriesgar su vida para alcanzar un suelo seguro. El derecho a no tener que huir del propio país, las políticas económicas, fiscales, comerciales, medioambientales que contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad. El cumplimiento de la legalidad internacional y los derechos humanos de las personas en movimiento. Una concentración que desde estas organizaciones informan que realizarán cada vez que haya una sola persona migrante más muerta en el Mediterráneo, en señal de duelo y como muestra de solidaridad. Y para recordar que las personas que se dejan allí la vida no son números ni datos, son seres humanos. Says I, my pretty fair maid, won't you come with me? We'll both join in. Y ya para finalizar, vamos a hablar de las Kellys como punto de encuentro. Conscientes de que se han convertido en un símbolo de lucha contra la precariedad, las camareras de piso de los hoteles han reunido a diferentes sectores en el 1 de mayo y lo han hecho en Benidorm por primera vez. Surgidas en el 2016, hasta ahora habían optado por manifestarse el 1 de mayo en Alicante, pero para este 2018 han decidido capitanear ellas la reivindicación en Benidorm, capital del turismo y tercera ciudad en ocupación hotelera del Estado español, por detrás de Madrid y Barcelona. Lo han hecho por la tarde en lugar de por la mañana, explica una de sus portavoces, porque querían diferenciarse también del resto de sindicatos y porque también muchas de las Kellys tenían que trabajar. Y también porque de esta forma la tarde la tomaban ellas y ellas tomaban el absoluto protagonismo. Porque según ellas el 1 de mayo no tiene por qué ser convocado por los sindicatos mayoritarios, sino por las trabajadoras y trabajadores precarios que decidan el dar la cara y el manifestarse, sea el 1 de mayo o el 3 de febrero. Y bueno, pues se han podido ver lemas y pancartas de varias pensionistas, de plataforma de afectados por la hipoteca, de feministas, de asociaciones de estudiantes y también de CGT y CNT. La precariedad que estas mujeres sufren en los hoteles con la externalización de los servicios también la vienen sufriendo de un tiempo a esta parte cocineros, empleados de bares y restaurantes, tiendas para comprar, explica Yolanda García. Por eso es tan importante que estemos todas juntas para que se escuche más fuerte. Es decir, lo que dicen estas chicas, las Kellys, las limpiadoras o camareras de piso, es que la precariedad en los hoteles está siendo cada vez más evidente. Y ya no son solo ellas las precarias, sino que es prácticamente toda la gente que trabaja en los hoteles, que por otra parte cada vez están más llenos. Entonces, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de las grandes cadenas hoteleras a sacar beneficios bien gordos y el trabajo pues cada vez más precario y menos respetado. Y bueno, pues si alguna vez vais a un hotel, os recomiendo que habléis con las camareras de piso, porque suelen contar cosas muy, muy interesantes y además así también mostráis vuestra solidaridad de que estáis tratando con personas y no con mulas de carga ni con pues eso, que las habitaciones no se hacen ni se limpian solas. Un poquito de solidaridad cuando acudáis a estos sitios. Y además os recomiendo hablar con ellas, porque la verdad es que tienen conversaciones bastante, bastante interesantes. Y esto que vamos a poner es un homenaje, una cuña de nuestros compañeros y compañeras de Radio ELA, que cumplen 10 años. Bueno, pues para que la escuchéis, es una radio libre de Madrid. En mayo, Radio ELA cumple 10 años de vida y por eso lo vamos a celebrar a lo grande, con un conciertazo el 19 de mayo en el Centro Social Atalaya de Vallecas. Con Ignotus. Mil formas han inventado de someterme. Mil formas de poderme dominar. Ansia Viva. Hemos salido de la basura. Somos revividos del sistema. Y Anti-Idols. Día tras día volver a vivir. Siempre hay algo para seguir en la calle. Luchando hasta el fin. Tres bandas de Madrid que subirán al escenario a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social Atalaya, en la calle Puerto del Milagro número 2. Consigue tu entrada anticipada en Potencial Hardcore en Vallecas por solo 6 euros y en taquilla por 8. Recuerda, el 19 de mayo en el Centro Social Atalaya de Vallecas, Ignotus, Ansia Viva y Anti-Idols, celebrando 10 años de Radio ELA. ¡Que el tiempo me cambie si puede! Apoya a las radios libres. Pues esto eran pues eso, los compañeros de Radio ELA que cumplen 10 años. Y hay quienes cumplimos 25, como Radio Topo, esta Radio Libre, y el Acratador 31 cumplimos hace poco. Así que nos despedimos hasta la semana próxima con un pletórico Salud y Anarquía.